Todo llegará, hombre, todo llegará. Vamos a escuchar, maestro. Entrañas mías, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía. Porque la verdad del cuento del abandono del campo la saben bien unos cuantos que no tienen sentimiento. Y el campesino andaluz rota la espalda y las manos, se ha olvidado nombrar a Dios de tanto decir mi amo. Entrañas mías, las entrañas mías, como me hieren el alma las casas de Andalucía. Las manos hechas irónicas, tu isleño tasqueado y has empapado los terrones, la sangre que has derramado. Con los huesos doloridos, quemadito por el sol, con el rostro entristecido sin tener pato ni bajo. Se entraña mía, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía, mi amor. Se entrañas mías, se entrañas mías.